acaban las fiestas, hoy en realidad, sí, ya, las fiestas en del Pilar, en Zaragoza. La Basílica del Pilar es conocida con todos sus misterios y enigmas, que no son pocos, por nuestro siguiente invitado, por Carlos Ollés. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que la gente no sabe que la Basílica del Pilar se acabó de construir hace 4 días. Estuve viendo ayer mismo, que estaba en Zaragoza, unas fotos sin torres de la iglesia. Y parece la Edad Media. ¿Qué va? Son fotos, y son fotos de hace no muchos años, ¿eh? Sí, correcto. De hecho, sabes que los aragoneses tenemos esa expresión de que esto cuesta más que las obras del Pilar. Es decir, que las obras han tardado muchísimo tiempo, aun con todo. Aún quedan algunas pechinas y algunas zonas de pintar. Algunas zonas que son enigmáticas y misteriosas. Tú las conoces absolutamente todas. Esa Basílica del Pilar, que es casi una iglesia dentro de una iglesia, en cierto modo. Así puede considerarse una parte de ese en la que se encuentra el pilar con la imagen de la Virgen, la imagen que todos vimos hace apenas 7 días con la ofrenda de flores, que marcó un poquito el comienzo de estas nuevas festividades, de estas nuevas fiestas del Pilar. Pero hay muchas otras cosas y a mí me ha llamado mucho la atención. Tú has publicado 2 libros en los últimos años, los dos en Cidonia, Lugares Mágicos de Aragón y 50 Lugares Mágicos en los Pirineos, sobre el que un día hablamos, porque los Pirineos anda que no tienen cosas por comentar, pero en Aragón evidentemente el pilar es muy llamativo, y esas cúpulas, esas 4 torres y esos símbolos chinos en Deli Ching en su construcción, bueno, es algo muy desconocido para la gente. Sí, la verdad que sí, hay muchísima gente que lo desconoce totalmente, el tema de la simbología del I Ching en la Basílica del Pilar. Esto, haciendo un poquito de historia, nos viene del 1696, cuando el jesuita Jacobo Crasa nos viene de Filipinas, y es un poco el que orienta en la reconstrucción del Pilar al conde de Perelada, que era el que llevaba o dirigía las obras en ese momento. A partir de ahí, este hombre vuelca un montón de simbología, tanto en las pechinas, perdón, en los cimborrios octogonales, como en otras zonas de la iglesia. Las torres más occidentales, por ejemplo, llevan unos adornos que los emperadores chinos llevaban en sus vitolas de fiesta, digamos, ¿vale? Entonces, se ven, por ejemplo, esos contornos en las ventanas de las torres del Pilar, y es muy interesante porque es el único templo cristiano con simbología taoísta del mundo. Fíjate, y ahora que es tan importante la cultura china, bueno, pues está ahí en el Pilar, pero ha pasado muy desapercibido. Quizá no han pasado desapercibidos otros enigmas y misterios de los que vamos a hablar contigo, como el de las bombas o el pasillo de los deseos, que se encuentra en uno de los lados, al otro extremo de la parte importante y conocida del Pilar, pero sin embargo ha pasado muy desapercibido eso, ¿no? Es como si en su momento también hubieran querido ser discretos a la hora de representar el I Ching en las cúpulas. Realmente, cuando se construyó y se volcó esa simbología, a mi entender, bueno, pues había muchísima gente que desconocía esos símbolos, y en un momento pasó desapercibido por el desconocimiento general. A día de hoy yo entiendo de que, bueno, pues estamos mucho más preparados, y más los que nos gustan este tipo de cosas, y te llama muchísimo la atención que esté en estos cimborrios puesto el número 64 de los hexagramas del I Ching, ¿vale? Que es muy curioso, que sería, creo que corresponde con el fin está cerca, o la transición del desorden al orden. Es muy curioso porque hay una leyenda, digamos, adscrita a esto, que dicen que cuando el pilar realmente se termine, va a pasar de época o de era la humanidad. ¿Y tú crees que ha acabado el Pilar? Porque continuamente hay reformas, hay obras, hay construcciones. Eso, Bruno, es difícil de decir, porque por una parte está esa constante obra, porque como está el Pilar asentado cerca del Ebro, se está como escorando, por decirlo de alguna forma, entonces están siempre inyectando cementos. Y por otra parte, como he dicho antes, en el interior, en algunas zonas de las cúpulas, algunas pechinas faltan todavía por pintar. Entonces aún podríamos decir que, aunque la obra está completa, digamos que lo que es la ornamentación interna falta todavía, no está completa. Y yo, Carlos, que no he estado, fíjate, lo declaro aquí abiertamente, no he estado dentro de la Basílica del Pilar. Sí he pasado por fuera, pero dentro no he estado. Me he quedado impactada con el tema del Pasillo de los Deseos que comentábamos. ¿Realmente ese nombre es real? O sea, ¿se cumplen esos deseos y por eso la gente le ha puesto esa denominación? ¿O qué hay de cierto? Yo, Silvia, quiero entender de que se tenían que cumplir algún deseo, porque si no, no hubiese sido tanta la afluencia. Comentarte que este pasillo se cerró al público, pues hará unos 12 años, porque había tanta afluencia de gente pasando, y como es algo largo, había gente que lo tenía que hacer corriendo, por lo que, digamos, molestaba a gente que estaba haciendo pues cosas dentro del pilar o el culto diario, y se cerró. Incluso hubo algún tipo de desmayo, porque como ya te digo que es algo largo, pues hubo gente que no podía aguantar y hubo algún tipo de desmayo. Por lo tanto, el Cabildo lo que hizo fue cerrar ese pasillo y solamente se abre el 12 de octubre, la fiesta mayor de lo que es el Pilar. Pero como digo, cuando hay muchísima afluencia de gente en un sitio, yo debo de entender de que es por algo, es porque se cumplen los deseos. En mi caso, yo nunca pedí algo. Yo, bueno, de niño sí que fui allí, probé muchas veces, pero no recuerdo si se me cumplió las cosas. Yo recuerdo haber pasado muchas veces por ese pasillo y, como dice la leyenda, sin respirar. De ahí los desmayos y todo lo que ha venido después. Había que pasar, eso decía la leyenda, ese pasillo sin respirar y sin emitir ningún tipo de ruido, ningún tipo de aire, nada de nada de nada, y entonces se cumplía el deseo. Pero bueno, las chicas no volvían, ¿eh? Sí, exactamente. Algo tenía que haber de cierto. Y además, si por ejemplo los que no hemos tenido la suerte de estar bajo el manto de la Virgen, que nos bendiga, eso resulta que no vamos a tener una vida fructífera, ¿o sí? No, bueno, yo creo que la Virgen del Pilar eso no lo contempla, vamos, bajo mi punto de vista. ¿Sabes que hay otra tradición con el tema de la Virgen del Pilar? Que es antes de acceder dentro del templo, si adivinas qué manto tiene, también te concede un deseo. Porque hay uno cada día, ¿no? No, hay días que cambian de día por día, pero normalmente lo que suelen hacerse en el manto del Pilar, si tú normalmente, pues si eres religioso y vas constantemente a misa, verás que las estolas de los curas, conforme cambian las épocas de iglesia, de adviento, etcétera, etcétera, pues van cambiando de color, al igual que la Virgen del Pilar. Luego esa gente tiene ventaja y puede hacer trampa, pero para el común de los mortales, que eso no se entera, si de alguna forma lo adivina, pues dicen que la Virgen del Pilar le concede el deseo o la gracia. Y dicen también que se conceden los deseos si vas a rezarle a un Cristo al que le crece el pelo, que está muy cerquita de la imagen de la Virgen. Que se encuentra ahí, ¿ese Cristo le crece el pelo de verdad o también forma parte de la tradición y de la leyenda? Yo creo que forma parte un poco de la leyenda, aunque yo sí que he sido testigo de verle pues melenas más largas y melenas más cortas. Está en la capilla de San Juan Bautista y es un Cristo precioso barroco del siglo XVII, está expuesto para todo el mundo. Además está nada más entrar por la puerta más oriental, la que da la plaza, y la verdad que llama muchísimo ya de por sí la atención lo que es la talla del Cristo, y que es muy realista, es preciosa. Pero bueno, si vas muy frecuentemente al Pilar, yo que he tenido la suerte de vivir cerca del Pilar de niño, pues veías que a veces tenía el pelo más corto y a otras veces tenía pelo muchísimo más largo, y cuando digo muchísimo es que le colgaba bastante por debajo del pecho. Entonces, claro, llamaba la atención. Quiero entender que es alguna peluca que, por lo que fuese, pues la gente de dentro del Pilar, los sacristanes, pues cambiaban a saber por qué en distintas épocas de año. Quiero entender eso, ¿vale? Pero bueno, la gente se ha quedado ese tema de la leyenda del pelo que le crece al Cristo, y es muy curiosa, y bueno, yo invito a la gente que vayan a ver la talla porque es realmente preciosa. Una de las cosas que también llama la atención muchísimo, y ya no es ninguna leyenda, aunque continúa el misterio, es el relativo a las bombas. No se sabe bien quién las lanzaron, si querían que explotaran o no explotaran, si se utilizó aquellas bombas que cayeron sobre el Pilar en la época de la Guerra Civil, pero lo cierto es que ahí están los agujeros y ahí están las bombas. ¿Se sabe algo más sobre ese episodio todavía sin acabar de escribir de la Guerra Civil? Sí, bueno, en este tema hay dos versiones. Está la versión, bueno, pues del creyente, que fue por intervención divina que no explotaron las bombas que cayeron en la basílica y en la plaza, que cayó también en una. Y sin embargo, la otra parte dice que, bueno, el alférez Villa Ceballos, que era el que llevaba el Fokker, que estaba, bueno, llevaba las bombas para bombardear aquí en Zaragoza, dice que él era un hombre de fe y bueno, voló por debajo de los 300 metros que eran los necesarios para que las bombas se armaran en vuelo, y entonces pues impactaron en el pilar pero no explotaron porque no estaban totalmente armadas, ¿sabes? Están las dos versiones, la parte, pues bueno, yo entiendo, y lo entiendo, bueno, pues de buena fe, de que los creyentes creen que fue por intervención divina, y la otra parte, pues la más técnica, que también tiene, bueno, su peso, ¿no?, en este caso. Otra de las cosas que la gente desconoce mucho es que el pilar es basílica, la catedral está al ladito, que es el aseo, pero el pilar no actúa, aunque, bueno, en cierto modo sí, pero no es la catedral de Zaragoza. Algunos dicen que es la ciudad con dos catedrales, el aseo y el pilar, que están extraordinariamente cerca, pero bueno, a nivel religioso cada una cumple su función. Es correcto, sí, sí, una es la concatedral que se le llamó antaño y la otra es la catedral, como tú bien dices, y bueno, para distinguirlo un poco con el nombre, al pilar se le ha denominado basílica, además por volumen, tamaño, digamos, sí que pues se le puede llamar el apelativo de basílica, porque realmente lo es. Además, no nos olvidemos que es el primer templo mariano de la cristiandad, o sea, tiene cierta también relevancia, por ambos sentidos. Y nos hemos quedado en el Pilar, pero en otro momento hablaremos de muchísimos lugares que hay estupendos en la zona de Aragón que ya nos irás descubriendo, ¿no? Pues yo encantado. No tengo ningún problema en daros un paseo tranquilamente por Aragón viendo los misterios y los lugares más curiosos que tenemos por aquí. Una de las cosas curiosas y llamativas por octavo año seguido, las jornadas que tú mismo diriges, el último fin de semana de octubre, el 31 de octubre y 1 de noviembre, sábado y domingo, el último fin de semana del mes. Ahí está la nueva cita del Misterio en Aragón, que es un clásico ya. Correcto, lo hacemos en la población de Pinseque y el grupo SIPE, junto con el Ayuntamiento de Pinseque, pues realiza estas jornadas de misterio, y son, como tú ya has dicho, el 31 de octubre y 1 de noviembre estaremos allí, pues bueno, pues de alguna forma para proyectar al público pues nuevas teorías, nuevos casos, nuevas experiencias del mundo del misterio con gente pues de peso en el panorama. Bajo el influjo del reloj de la luna estaréis. Pues sí, nunca mejor dicho, sí. Y una de las cosas importantes es que la entrada es absolutamente libre, ¿no? Correcto, la entrada es libre y hacemos simplemente el tema de la entrada solidaria, y es que la gente que venga aquí traiga un kilo de comida no perecedera para luego aportarlo a la Cruz Roja, ya que, bueno, estamos pasando momentos difíciles en nuestro país y de alguna forma poder ayudar en la medida que podamos a la gente más necesitada. Carlos Ollés, es un placer contar contigo por primera vez en La Rosa de los Vientos, que espero que no sea ni mucho menos la última, porque hay muchas cosas que hablar contigo. Evidentemente, las fiestas del Pilar están acabando dentro de muy poquitas horas, pero hay tantas cosas en Aragón, tantas cosas en Zaragoza para charlar contigo. Además, tú estás al tanto de todo lo que ocurre y todo lo que pasa en aquellas tierras, todo lo que no tiene explicación. Correcto, aquí estamos un poco al pie del cañón intentando buscar lo imposible, lo mágico y lo misterioso. Carlos, ha sido un placer. Pues el placer ha sido mío estar con vosotros en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Un abrazo. Dice con Almadilla Rosa.